gustazo tenerlo. Hablamos de Gustavo el Perrito Vittori, uno de los boxeadores más representativos de la ciudad de Concordia y que va a estar en la de fondo de la velada que se viene este viernes en el querido gimnasio municipal. ¿Cómo estás, Perrito? Hola, Pablo. Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, muy contento de estar acá ahí con vos. ¿Qué te genera la previa a una pelea? Más que nada pelear acá en casa, ¿sabes qué? Sí, sí. Realmente, aparte, vos sos el que genera el perrito, vamos, perrito, vamos, perrito. ¿Lo escuchás eso? Sí, realmente la gente que me va a ir a ver el viernes sabe que yo subo arriba al ring a pelear, a dar un espectáculo, a pelear para ellos. Después de haber presentado 3 veces en el exterior, volvemos a pelear en casa y nada más que con muchísimas ganas. Ahí está, o sea que te genera particularidad pelear acá en Concordia. Sí. Ese murmullo de vamos perrito, ¿lo sentí? Sí, sí, realmente a mí me gusta muchísimo. Aparte vos acá tenés velada histórica, ¿o no? Tenés clásico, hay un montón de cosas, Concordia, ¿o no? Y sí, realmente yo le he dado a la gente de Concordia lo que ellos quieran, ¿no? Guerra total. Me he ofrecido, me he brindado y he entregado quizás un par de años de mi vida para ellos, ¿no? Ahí está. ¿Cómo es este último tramo? ¿Cómo está en el tema entrenamiento? ¿Cómo estás manejando? ¿Qué cosas vas asimilando de tus giras por Estados Unidos? Que me imagino que te deben dar cosas importantes también, ¿o no? Realmente, Pablo, lo que yo he adquirido en todos estos años fue conocimiento, ¿no?, en el ambiente boxístico, pero más que nada disfruto mucho. En mi experiencia, basta con decirte que he conocido el mundo gracias a este maravilloso deporte que lo practico desde los 12 años, hoy con 33, 80 peleas amateur, 42 peleas profesionales, hacemos el número 43 el día viernes, así que disfruto todo, que cada uno de los momentos son diferentes, pero por ende lo disfruto a pleno. Lo disfrutás y siempre llegás preparado. ¿Es una rutina que se intensifica en este último tramo? ¿Cómo manejar el entrenamiento? Realmente hace... Me imagino que no es el mismo de aquel, de los 15, 16 años, bueno, de adolescencia, lo que es ahora. Justamente hace un tiempo largo vengo entrenando de lunes a sábado todos los días, sin pero, sin falta. Quizás hoy mi cuerpo no es el mismo. Pero sí, mi cabeza está espectacular y quiere seguir. Me cuesta cada vez más dar el peso, cortar el peso, cuidarme la dieta, porque sinceramente que a quién no le gusta comer, pero realmente estoy muy bien de salud, estoy con muchísimas ganas y creo que hay perrito Vittori para el rato. Perrito, y hoy en tu actualidad y en el mundo del boxeo tenés que estar al 100 todos los días, porque nunca sabes cuando el teléfono suena. Y en el momento de mi carrera que yo estoy, siempre tenemos que estar ahí un 70% por si sale algo. ¿Por qué por si sale algo? Sabemos que yo soy un boxeador hoy en día de los probadores, no más allá que tengo 27 ganadas, 14 derrotas. De las 14 derrotas fueron 11 en el exterior. Pero sabemos que en cualquier momento nos pueden llamar y siempre tenemos que estar a media máquina, por lo menos para tomar el desafío y para en corto tiempo poder pelear. Y en esta proyección que vos decís, hay perrito para rato, siempre se piensa que puede aparecer una oportunidad, puede aparecer aquella piña que te posiciona. ¿Esto está todavía latente en mi espíritu? Sigue intacto en cada una de las peleas que yo subo arriba al ring. Subo a morir en guerra, subo a ganar, y siempre las tiro a todo a morir. Sí, perrito, se me escapó. ¿Pero se puede dar eso? Sí, obviamente. Mirá, esto es boxeo, es boxeo y se puede. O sea, el otro día peleé el 7 de enero, volví a pelear el 14 de enero en las dos peleas en Estados Unidos, y la del 14 de enero se me escapó. Una de la capital la metió en Washington, Se me escapó, la del 14 se me escapa por poco. Mirá vos. Y si vos ponés y lograbas aquel triunfo. Y sí. Ya te posiste, abre otra. Yo creo que cambiaría mi vida por completo. Ahí está, Hablamos de deportivamente y económicamente. Estamos hablando de Estados Unidos, la meca del boxeo. Sí, estamos hablando de todos los aspectos. ¿Y eso te genera poner el contacto con el mundo del boxeo de Estados Unidos? ¿Hoy te genera hoy tener un teléfono para comunicarte? Sí, hoy... sí, realmente con estos años de últimos años que he experimentado lo que es viajar al exterior, sí, ya tenemos nuestros contactos, tenemos nuestra agenda en el teléfono. Qué lindo eso, ¿eh? Yo de mirar boxeo, Perrito, sos así, ponerle, decir, che, hoy tranquilo, me quedo a mirar la tele. Y Pablito, mi vida es box, así que imagínate ¿Y el, lo que el, soy. El Nito, qué te hizo el Nito? Contame, que es un amigo, ¿eh? El Nito, un señor, ¿cómo las, no? Vive afuera, tu pelea. El otro día fuimos a, nos juntamos a mirar la pelea de Canelo, de García versus Cervonta Davis. Qué linda pelea, apareció esa mano, ¿eh? Ah, pero yo ya sabía. Antes que arranque a la mesa, le digo yo, entre el 7 y el 9, gana por nocaut Davis. ¿Vos estuviste en una velada de él o no? De Cervonta Davis yo peleé, sí, así es. El 7 de enero en Washington. El 7, 20.000 personas había. El 7 de enero en Washington, cuando Cervonta Davis enfrenta a García. También estuve en una velada en el MGM de Las Vegas, cuando peleó Canelo Álvarez versus Plant. Qué lindo conocer todo eso, Pablito, ¿eh? Imagínate la gente que había ahí, ¿no? Che, y Las Vegas. Y Las Vegas, el MGM, el MGM. Esa es la meca de las mecas del boxeo. Sí, no te lo borra nadie a eso, perrito. Nunca. ¿No? Tenés que tener un álbum, el celular de perrito lo que debe ser, ¿eh? Bueno, se vuelve a Concordia. ¿Qué te genera esta vela? ¿Vas de fondo? ¿Te genera algo esto de ir de fondo? ¿Te gusta pelear? A veces tenés peleas que vas de semifondo con peleas terribles como las que vivimos últimamente. ¿Pero qué te genera ser fondo de una velada? No, y lo que me genera hoy en día es pelear acá en Concordia. Después, si soy fondo, complementaria o demás, ya es un segundo plano, porque eso no depende de mí, ¿no? El otro día, ¿cómo no ir de semifondo o de peleas complementarias del gran Brian Arregui? Campeón medallista olímpico, de la gran campeona que tenemos nosotros, Yanina Lescano, que seguramente en cualquier momento va a estar peleando en el exterior, que es nuestra campeona, o pelear también de semifondo del gran Musculito Blanc, que el 3 de junio va a estar peleando en Buenos Aires. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Qué bueno que le hagas este reconocimiento. Y sí, obviamente. Son todos boxeadores que se hicieron conmigo, se hicieron abajo, es más, son más chicos que yo, y se merecen estar donde están, ¿viste? ¿Es bueno el momento del boxeo concordiense, perrito? Con estos nombres que tiraste, más otros que sabemos que están en esta lista de los referentes de Concordia, ¿es bueno el momento del boxeo concordiense? ¿Hay que pegar un salto de calidad? ¿Cómo lo ves? Y tenemos dos clasificados mundiales, ¿viste? Tenemos a Yanina Lescano y también lo tenemos a Musculito Blanc, que están a víspera de pelear un título mundial. ¿Cómo decirte si está bien o está mal hoy en día el boxeo de Concordia? Para mí, para mi punto de vista, el boxeo de Concordia viene en decadencia. ¿Verdad? Vos, está bueno el análisis ese, ¿no? Viene en decadencia. Porque viste que uno dicen, y esto te lo comento porque seguramente vos lo sabes, pero viste que te dicen, che, cuando estás ahí, andate a otro gimnasio de afuera, andate, yo no sé si está bien esto, pero viste que está este comentario. Y vos fíjate, yo cuando estuve bien, muy bien, que volví a ser campeón latino, estuve entrenando en Colón, Entre Ríos, donde para mí está el mejor gimnasio de Entre Ríos, de mi amigo Cristian Báez. De paso, déjame saludar a toda la gente de TNC Boxing que está en Colón, Entre Ríos. Dice que hacen un laburo impresionante. Sí, realmente hacen buen trabajo, tanto lo boxístico como lo personal, ¿no? Mira qué lindo eso. Transforma a las personas. En lo personal, ¿te acuerdas que Buenavena decía, te sacan hasta el banquito? En lo personal, hoy la cabeza juega un papel importante y el acompañamiento también. Así es. Y desde aquellos comienzos tuyos y las primeras herramientas en el boxeo amateur, ¿a hoy ha cambiado la perspectiva del boxeo, la forma de entrenamiento, esto de jugar con la cabeza? Constantemente va cambiando eso. Es realmente por ahí lo que los técnicos de Concordia se han estancado, ¿no? Quieren entrenar como hacen 50 años atrás. Y eso realmente ya no va. Claro, no hay que pegar ese salto de calidad. Pero hay que abrir, para pegar ese salto, ¿qué hay que hacer? Abrir la cabeza. Seguro, seguro, seguro. Y adquirir esto. Bueno, tu viejo, ¿no? El recordado que había viajado por el mundo, me imagino que inculcaba estas mejoras para el boxeo. Pues yo me acuerdo que lo hablaba con él, ¿no? Viajó, estuvo en veladas importantes, y él una vez me comentaba esto, decir, che, ellos van por otro camino, ¿no? Y sí, Vitoco era un apasionado del boxeo, como vos lo dijiste. Él tuvo la suerte de conocer Estados Unidos. Sí, me lo contaba. Que acompañó a Lucas Matisse. Y sí, él vio y él era un apasionado de que si el boxeador entrenaba pero estas herramientas pequeñas, ¿no? Que en un escenario de mucha paridad, ¿no? En un clásico, ponele, donde vos sabés que la diferencia es muy poquita, tener una alimentación diferente, que tus músculos estén más fuertes, juega un papel o no. Obvio, en todos los aspectos. Por eso, cuando salimos al exterior, nos ganan como nos ganan, ¿no? Seguro, ahí está, mirá. Bueno, en esto de mirar boxeo exterior y también de acá, más allá de que generaste admiración por los boxeadores de Concordia, ¿sos de admirar boxeadores? ¿Tenés así algún Canelo Álvarez, un Mayweather que te guste, que vos digas, este es mi boxeador favorito? Y hoy en día no lo tengo, sí, pero hay boxeadores estrellas que me gustan, como Charlotte Davis, me gusta mucho Vasyl Lomachenko, Canelo Álvarez, cómo no me va a gustar, ¿no? Terrible, ¿no? Este es tremendo, sí. Hoy en día ya se está poniendo cada vez más grande, está buscando desafíos más importantes, que sí, que eso hicieron que él merme un poco lo que es su carrera, su potencia y demás, ¿viste? Pero realmente creo que yo que es un boxeador diferente. Y de acá, de la Argentina, te digo, ¿no? Tipos que han peleado por el título del mundo, Tito, ¿generaste algún referente o alguno que diga, este me gusta, che? Y realmente lo que fue Luca Matisse, que fue, correcto, que yo estuve, fui compañero de él, sparring también en su momento, y sin duda el gran, pues aparte, el gran Chino Maidana también. Claro, por lo que el recuerdo visual del Chino Maidana es muy fuerte. Muy fuerte. ¿Qué sabes de lo que va a ser el rival del que viene? Mira, venía Jonathan Cazafú por una lesión, no sé cuál fue. Decide bajarse el lunes pasado. Buscaron otro contrincante, encontraron a Martín Ruiz de Mar de Ajó. Sabemos que peleamos, nos enfrentamos hace 9 años atrás. Él tenía 7 peleas invictos, yo tenía 13. Le saco el invicto en una pelea muy pareja, en cual yo le gano en el primer round, logro voltearlo, y después hicimos una pelea pareja, realmente le saco el invicto. Hoy, 9 años después, nos vamos a volver a enfrentar. Sabemos que es un boxeador con muchísima experiencia, ha enfrentado a los mejores exponentes del país. También peleó con nuestro representante, Jorge Picat de Bermúdez, que pelearon en el Corsormo. En tremenda pelea, Jorge se choque de cabeza, se corta la cabeza, fueron las tarjetas, Jorge Picat de Bermúdez le gana. Pero realmente, dignísimo papel hizo Martín, y yo creo que lo que va a hacer el viernes va a ser una batalla, una guerra total. O sea que ya te anticipo, pelea de fondo, y aparte después el semillero de Concordia para disfrutar, ¿no? Sí, realmente vienen todos pibitos nuevos. Yo de aconsejar, perrito, de cruzarte con los pibes, porque vos indefectiblemente te transformaste en un referente del boxeo concordiense. Mirá, Pablito, en este momento yo creo que soy un referente, ¿no? Pero también de lo que se hace y de lo que no. Porque muchas veces me dicen, bueno, vos no sos ejemplo y me quieren señalar. No, para. Sí soy ejemplo de lo que se hace y de lo que no. Realmente estoy, gracias, yo tuve el cinturón en la cintura, después de un tiempo se me subió la cabeza. Estuve malo que me lo personalmente, ¿no? Hoy realmente tengo una vida de 10 y realmente estoy muy feliz por eso y no se lo cambia a nadie por nada. Sí, podría. Nosotros lo tenemos con Pablito, ¿te acordás? Tenemos la foto con el cinturón, con el perrito. A mí me sale el recuerdo a veces que estoy ahí. Y recordemos también que soy el único campeón que ha ganado dos títulos internacionales afuera de Concordia. Qué lindo, ¿no? Eso no te lo borra nadie, perrito. Bueno, las entradas a la venta, lo de la Mona, la gran velada boxística vamos a tener en el querido gimnasio municipal, que genera ese estigma de decir, acá es el lugar del boxeo de Concordia. El templo, el templo, como le digo yo. Y hoy, ¿en dónde estás entrenando? Mira, estamos haciendo la parte física con el Guille Tessi en Calle Gym, donde el gimnasio de Vale Todo, y también haciendo la parte de boxeo, también lo estoy haciendo ahí, también un poquito con el Guille, y también con Francisco Pepa, que es el que me está dando una mano. Bien, proyecciones a futuro, ¿no? Teniendo en cuenta el Nito, tu viejo. Mira, Pablito, vamos a proyectarnos al viernes. Arrancarle la cabeza a Martín el viernes y después vemos qué es lo que sale. Si te ve contento. Y yo estoy feliz. Es todo el contexto. Todo el contexto de lo bien que en digo, tu vida, vas a pelear en Concordia. Realmente estoy el bien. El paquete es bueno. Y para colmo, pelear, hace cuenta que me invitaste a tomar mate. Gusta, hoy en ¿no? día sí, me gusta pero mucho. Es muy pasional el boxeo, ¿no? Es muy pasional. El que lo lleva a la sangre, el que lo lleva así, sí. ¿Y tu hermano qué te dice? Mi hermano hoy en día anda medio alejado, anda con sus cosas, pero siempre constantemente me está escribiendo, me está tipo preguntando. Que sabe mucho. Sí, y antes de ayer por ahí me escribió y me dice, y le contesté así nomás. Me dice, ¿qué te pasa, loquito? ¿Ya andas loco por el tema del peso? ¿Te andas con hambre, gordito? Me dice, ya me conoces, ¿viste? Bueno, no, pero realmente anda muy bien. Está, él se instaló en Federación, está Sí, viviendo ahí. yo estuve con él, estuvimos. Fue papá de nuevo, tiene dos nenas hermosas y realmente va para adelante. Qué Un tipo lindo, ¿eh? fierro. Perrito, te tengo que despedir. Pablito. Diciéndote que es un gustazo. Le quiero agradecer al Pico Medina, que Déjame me mandarle un acoge. saludo a Pico Medina, al gran Pico Medina, al Sindicato Panadero Concordia, que de los 14 años me está apoyando, que es uno de mis sponsors que nunca Es un me dejó a ejemplo pata. eso, ¿eh? Y Porque viste que sí. algunos le esquivan al boxeo el apoyo No, y ahí en tiene este un impacto. caso, Pico Medina, primero Héctor, me ayudó hasta que él estuvo. Una vez que él estuvo, él lo reemplazó Pico y bueno, seguimos firme ahí. También un pasional del boxeo, Y el una Pico, ¿no? pasional y uno cuando se pone una camiseta, como yo me puse el sindicato panadero, no te la sacamos. Ahí está, mirá qué lindo. Una delantera armamos con el Pico en el fútbol. Pero bueno, ese es otro tema, ¿eh? Perrito, un gustazo tenerte. Cuídate, Esperemos Pablito. tener otra nota para Cuando esto de la quieras, cuando proyección quieras. que me gustó, porque es ya otra cosa, pero ahora enfocado en lo que va a ser el viernes la gran velada, ¿eh? Ahí en la Mona consiguen las entradas, che, loco. Una cerveza y media, te compré una entrada y disfrutá de una terrible velada boxística, porque la verdad que económica las entradas, perrito. No, económica. La verdad que vivir un espectáculo de esto está buenísimo. Aparte acompañás a un deporte que juega un rol social importantísimo. Muchos pibes que van a pelear el viernes están surgiendo y la verdad que está buenísimo dar una mano. Vayan, che, vayan porque la verdad que va a estar bueno. Y el cierre te lo da el perrito, imagínate, ¿eh? Nos vamos a la música, Pablo.